Vista panorámica del siglo XX. 12 personas reflexionan sobre el siglo XX. Isaiah Berlin, filósofo, Gran Bretaña. He vivido durante la mayor parte del siglo XX sin haber experimentado, debo decirlo, sufrimientos personales. Lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia occidental. Julio Caro Baroja, antropólogo, España. Existe una marcada contradicción entre la trayectoria vital individual, la niñez, la juventud y la vejez han pasado serenamente y sin grandes sobresaltos, y los hechos acaecidos en el siglo XX, los terribles acontecimientos que ha vivido la humanidad. Primo Levi, escritor, Italia. Los que sobrevivimos a los campos de concentración no somos verdaderos testigos. Esta es una idea incómoda que gradualmente me he visto obligado a aceptar al leer lo que han escrito otros supervivientes, incluido yo mismo, cuando releo mis escritos al cabo de algunos años. Nosotros, los supervivientes, no somos solo una minoría pequeña, sino también anómala. Formamos parte de aquellos que, gracias a la prevaricación, la habilidad o la suerte, no llegamos a tocar fondo. Quienes lo hicieron y vieron el rostro de la Gorgona, no regresaron o regresaron sin palabras. René Dumont, agrónomo, ecologista, Francia. Es simplemente un siglo de matanzas y de guerras. Rita Levi Montalcini, premio Nobel, científica, Italia. Pese a todo, en este siglo se han registrado revoluciones positivas, la aparición del cuarto estado y la promoción de la mujer tras varios siglos de represión. William Golding, premio Nobel, escritor, Gran Bretaña. No puedo dejar de pensar que ha sido el siglo más violento en la historia humana. Ernst Gombrich, historiador del arte, Gran Bretaña. La principal característica del siglo XX es la terrible multiplicación de la población mundial. Es una catástrofe, un desastre, y no sabemos cómo atajarla. Yehudi Menuhin, músico, Gran Bretaña. Si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales. Severo Ochoa, premio Nobel, científico, España. El rasgo esencial es el progreso de la ciencia que ha sido realmente extraordinario. Esto es lo que caracteriza nuestro siglo. Raymond Firth, antropólogo, Gran Bretaña. Desde el punto de vista tecnológico, destaco el desarrollo de la electrónica entre los acontecimientos más significativos del siglo XX. Desde el punto de vista de las ideas, el cambio de una visión de las cosas relativamente racional y científica a una visión no racional y menos científica. Leo Valiani, historiador, Italia. Nuestro siglo demuestra que el triunfo de los ideales, de la justicia y la igualdad siempre es efímero, pero también que si conseguimos preservar la libertad, siempre es posible comenzar de nuevo. Es necesario conservar la esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas. Franco Venturi, historiador, Italia. Los historiadores no pueden responder a esta cuestión. Para mí, el siglo XX es solo el intento constantemente renovado de comprenderlo. 1. El 28 de junio de 1992, el presidente francés François Mitterrand se desplazó súbitamente, sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, a Sarajevo, escenario central de una guerra en los Balcanes que en lo que quedaba de ese año se cobraría quizás 150.000 vidas. Su objetivo era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. En verdad, la presencia de un estadista distinguido, anciano y visiblemente debilitado bajo los disparos de las armas de fuego y de la artillería fue muy comentada y despertó una gran admiración. Sin embargo, un aspecto de la visita de Mitterrand pasó prácticamente inadvertido, aunque tenía una importancia fundamental: la fecha. ¿Por qué había elegido el presidente de Francia esa fecha para ir a Sarajevo? Porque el 28 de junio era el aniversario del asesinato en Sarajevo en 1914 del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, que desencadenó, pocas semanas después, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para cualquier europeo instruido de la edad de Mitterrand, era evidente la conexión entre la fecha, el lugar y el recordatorio de una catástrofe histórica precipitada por una equivocación política y un error de cálculo. La elección de una fecha simbólica era tal vez la mejor forma de resaltar las posibles consecuencias de la crisis de Bosnia. Sin embargo, solo algunos historiadores profesionales y algunos ciudadanos de edad muy avanzada comprendieron la alusión. La memoria histórica ya no estaba viva. La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las de generaciones anteriores es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca, en estos años finales del segundo milenio. Pero por esa misma razón debe de ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los historiadores. En 1989 todos los gobiernos y especialmente todo el personal de los ministerios de asuntos exteriores habrían podido asistir con provecho a un seminario sobre los acuerdos de paz posteriores a las dos guerras mundiales que al parecer la mayor parte de ellos habían olvidado. Sin embargo, no es el objeto de este libro narrar los acontecimientos del periodo que constituye su tema de estudio, el siglo XX corto, desde 1914 a 1991, aunque nadie a quien un estudiante norteamericano inteligente le haya preguntado si la expresión Segunda Guerra Mundial significa que hubo una Primera Guerra Mundial, ignora que no puede darse por sentado el conocimiento aún de los más básicos hechos de la centuria. Mi propósito es comprender y explicar por qué los acontecimientos ocurrieron de esa forma y qué nexo existe entre ellos. Para cualquier persona de mi edad que ha vivido durante todo o la mayor parte del siglo XX, esta tarea tiene también inevitablemente una dimensión autobiográfica, ya que hablamos y nos explayamos sobre nuestros recuerdos y también los corregimos. Hablamos como hombres y mujeres de un tiempo y un lugar concretos que han participado en su historia de formas diversas. Y hablamos también como actores que han intervenido en sus dramas, por insignificante que haya sido nuestro papel, como observadores de nuestra época y como individuos cuyas opiniones acerca del siglo han sido formadas por lo que consideramos acontecimientos cruciales del mismo. Somos parte de este siglo, que es parte de nosotros. No deberían olvidar este hecho aquellos lectores que pertenecen a otra época. Por ejemplo, el alumno que ingresa en la universidad en el momento en que se escriben estas páginas, para quien incluso la guerra del Vietnam forma parte de la prehistoria. Para los historiadores de mi edad y formación, el pasado es indestructible, no solo porque pertenecemos a la generación en que las calles y los lugares públicos tomaban el nombre de personas y acontecimientos de carácter público, la estación Wilson en Praga antes de la guerra, la estación de metro de Stalingrado en París, en que aún se firmaban tratados de paz y por tanto debían ser identificados, el Tratado de Versalles, y en que los monumentos a los caídos recordaban acontecimientos del pasado, sino también porque los acontecimientos públicos forman parte del entramado de nuestras vidas. No solo sirven como punto de referencia de nuestra vida privada, sino que han dado forma a nuestra experiencia vital, tanto privada como pública. Para el autor del presente libro, el 30 de enero de 1933 no es una fecha arbitraria en la que Hitler accedió al cargo de canciller de Alemania, sino una tarde de invierno en Berlín en que un joven de 15 años, acompañado de su hermana pequeña, recorría el camino que le conducía desde su escuela en Wilmersdorf hacia su casa en Hallensee, y que en un punto cualquiera del trayecto leyó el titular de la noticia: "Todavía lo veo como en un sueño". Pero no solo en el caso de un historiador anciano el pasado es parte de su presente permanente. En efecto, en una gran parte del planeta, todos los que superan una cierta edad, sean cuales fueren sus circunstancias personales y su trayectoria vital, han pasado por las mismas experiencias cruciales que, hasta cierto punto, nos han marcado a todos de la misma forma. El mundo que se desintegró a finales de los años 80 era aquel que había cobrado forma bajo el impacto de la Revolución Rusa de 1917. Ese mundo nos ha marcado a todos, por ejemplo, en la medida en que nos acostumbramos a concebir la economía industrial moderna en función de opuestos binarios, capitalismo y socialismo, como alternativas mutuamente excluyentes. El segundo de esos términos identificaba las economías organizadas según el modelo de la Unión Soviética y el primero designaba a todas las demás. Debería quedar claro ahora que se trataba de un subterfugio arbitrario y hasta cierto punto artificial que solo puede entenderse en un contexto histórico determinado. Y, sin embargo, aún ahora es difícil pensar, ni siquiera de forma retrospectiva, en otros principios de clasificación más realistas que aquellos que situaban en un mismo bloque a los Estados Unidos, Japón, Suecia, Brasil, la República Federal de Alemania y Corea del Sur, así como las economías y sistemas estatales de la región soviética que se derrumbó al acabar los años 80 en el mismo conjunto de las del este y sureste asiático que no compartieron ese destino. Una vez más, hay que decir que incluso el mundo que ha sobrevivido una vez concluida la Revolución de Octubre es un mundo cuyas instituciones y principios básicos cobraron forma por obra de quienes se alinearon en el bando de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Los elementos del bando perdedor o vinculados a ellos no solo fueron silenciados, sino prácticamente borrados de la historia y de la vida intelectual, salvo en su papel de enemigo, en el drama moral universal que enfrenta al bien con el mal. Posiblemente, lo mismo les está ocurriendo a los perdedores de la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo, aunque no en el mismo grado ni durante tanto tiempo. Esta es una de las consecuencias negativas de vivir en un siglo de guerras de religión, cuyo rasgo principal es la intolerancia. Incluso quienes anunciaban el pluralismo inherente a su ausencia de ideología consideraban que el mundo no era lo suficientemente grande para permitir la coexistencia permanente con las religiones seculares rivales. Los enfrentamientos religiosos o ideológicos, como los que se han sucedido ininterrumpidamente durante el presente siglo, erigen barreras en el camino del historiador, cuya labor fundamental no es juzgar, sino comprender, incluso lo que resulta más difícil de aprender. Pero lo que dificulta la comprensión no son solo nuestras apasionadas convicciones, sino la experiencia histórica que les ha dado forma. Aquellas son más fáciles de superar, pues no existe un átomo de verdad en la típica pero errónea expresión francesa «Tout comprendre, c'est tout pardonner». Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Comprender la época nazi es la historia de Alemania y encajarla en su contexto histórico no significa perdonar el genocidio. En cualquier caso, no parece probable que quien haya vivido durante este siglo extraordinario pueda abstenerse de expresar un juicio. La dificultad estriba en comprender. 2. ¿Cómo hay que explicar el siglo XX corto? Es decir, los años transcurridos desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta el hundimiento de la Unión Soviética, que, como podemos apreciar retrospectivamente, constituyen un periodo histórico coherente que acaba de concluir. Ignoramos qué ocurrirá a continuación y cómo será el tercer milenio, pero sabemos con certeza que será el siglo XX el que le habrá dado forma. Sin embargo, es indudable que en los años finales de la década de 1980 y en los primeros de la de 1990 terminó una época de la historia del mundo para comenzar otra nueva. Esa es la información esencial para los historiadores del siglo, pues aun cuando pueden especular sobre el futuro a tenor de su comprensión del pasado, su tarea no es la misma que la del que pronostica el resultado de las carreras de caballos. Las únicas carreras que debe describir y analizar son aquellas cuyo resultado, de victoria o de derrota, es conocido. De cualquier manera, el éxito de los pronosticadores de los últimos 30 o 40 años, con independencia de sus aptitudes profesionales como profetas, ha sido tan espectacularmente bajo que solo los gobiernos y los institutos de investigación económica siguen confiando en ellos o aparentan hacerlo. Es probable incluso que su índice de fracasos haya aumentado desde la Segunda Guerra Mundial. En este libro, el siglo XX aparece estructurado como un tríptico. A una época de catástrofes que se extiende desde 1914 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, siguió un periodo de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento económico y transformación social que probablemente transformó la sociedad humana más profundamente que cualquier otro periodo de duración similar. Retrospectivamente puede ser considerado como una especie de edad de oro y de hecho así fue calificado apenas concluido a comienzos de los años 70. La última parte del siglo fue una nueva era de descomposición, incertidumbre y crisis para vastas zonas del mundo como África, la ex Unión Soviética y los antiguos países socialistas de Europa de catástrofes. Cuando el decenio de 1980 dio paso al de 1990, quienes reflexionaban sobre el pasado y el futuro del siglo lo hacían desde una perspectiva fin de siglo cada vez más sombría. Desde la posición ventajosa de los años 90, puede concluirse que el siglo XX conoció una fugaz edad de oro en el camino de una a otra crisis. Así, un futuro desconocido y problemático, pero no inevitablemente apocalíptico. No obstante, como tal vez deseen recordar los historiadores a quienes se embarcan en especulaciones metafísicas sobre el fin de la historia, existe el futuro. La única generalización absolutamente segura sobre la historia es que perdurará en tanto cuanto exista la raza humana. El contenido de este libro se ha estructurado de acuerdo con los conceptos que se acaban de exponer. Comienza con la Primera Guerra Mundial, que marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Esa civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, así como del progreso material y moral. Además, estaba profundamente convencida de la posición central de Europa, cuna de las revoluciones científica, artística, política e industrial, cuya economía había extendido su influencia sobre una gran parte del mundo, que sus ejércitos habían conquistado y subyugado, cuya población había crecido hasta constituir una tercera parte de la raza humana, incluida la poderosa y creciente corriente de emigrantes europeos y sus descendientes, y cuyos principales estados constituían el sistema de la política mundial. Nota 1. He intentado describir y explicar el auge de esta civilización en una historia, en tres volúmenes, del siglo XIX largo, desde la década de 1780 hasta 1914, y he intentado analizar las razones de su hundimiento. En el presente libro se hace referencia a esos trabajos: The Age of Revolution, 1789-1848, The Age of the Capital, 1848-1875, y The Age of Empire, 1875-1914, cuando lo considero necesario. Fin de la cita. Los decenios transcurridos desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta la conclusión de la Segunda fueron una época de catástrofes para esta sociedad que durante 40 años sufrió una serie de desastres sucesivos. Hubo momentos en que incluso los conservadores inteligentes no habrían apostado por su supervivencia. Sus cimientos fueron quebrantados por dos guerras mundiales a las que siguieron dos oleadas de rebelión y revolución generalizadas que situaron en el poder a un sistema que reclamaba ser la alternativa predestinada históricamente a la sociedad burguesa y capitalista, primero en una sexta parte de la superficie del mundo y tras la Segunda Guerra Mundial abarcaba a más de una tercera parte de la población del planeta. Los grandes imperios coloniales que se habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron y quedaron reducidos a cenizas. La historia del imperialismo moderno, tan firme y tan seguro de sí mismo a la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña, no había durado más que el lapso de una vida humana, por ejemplo, la de Winston Churchill, 1874-1965. Pero no fueron esos los únicos males. En efecto, se desencadenó una crisis económica mundial de una profundidad sin precedentes que sacudió incluso los cimientos de las más sólidas economías capitalistas y que pareció que podría poner fin a la economía mundial global, cuya creación había sido un logro del capitalismo liberal del siglo XIX. Incluso los Estados Unidos, que no habían sido afectados por la guerra y la revolución, parecían al borde del colapso. Mientras la economía se tambaleaba, las instituciones de la democracia liberal desaparecieron prácticamente entre 1917 y 1942, excepto en una pequeña franja de Europa y en algunas partes de América del Norte y de Australasia, como consecuencia del avance del fascismo y de sus movimientos y regímenes autoritarios satelitales. Solo la alianza, insólita y temporal, del capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente a ese desafío permitió salvar la democracia, pues la victoria sobre la Alemania de Hitler fue esencialmente obra, no podría haber sido de otro modo, del Ejército Rojo. Desde una multiplicidad de puntos de vista, este periodo de alianza entre el capitalismo y el comunismo contra el fascismo, fundamentalmente las décadas de 1930 y 1940, es el momento decisivo en la historia del siglo XX. En muchos sentidos, es un proceso paradójico, pues durante la mayor parte del siglo, excepto en el breve periodo de antifascismo, las relaciones entre el capitalismo y el comunismo se caracterizaron por un antagonismo irreconciliable. La victoria de la Unión Soviética sobre Hitler fue el gran logro del régimen instalado en aquel país por la Revolución de Octubre, como se desprende de la comparación entre los resultados de la economía de la Rusia zarista en la Primera Guerra Mundial y de la economía soviética en la Segunda. Probablemente, de no haberse producido esa victoria, el mundo occidental, excluidos los Estados Unidos, no consistiría en distintas modalidades del régimen parlamentario liberal, sino en diversas variantes del régimen autoritario y fascista. Una de las ironías que nos depara este extraño siglo es que el resultado más perdurable de la Revolución de Octubre, cuyo objetivo era acabar con el capitalismo a escala planetaria, fuera el de haber salvado a su enemigo acérrimo, tanto en la guerra como en la paz, al proporcionarle el incentivo, el temor, para reformarse desde dentro al terminar la Segunda Guerra Mundial y al dar difusión al concepto de planificación económica suministrado al mismo tiempo algunos de los procedimientos necesarios para su reforma. Ahora bien, una vez que el capitalismo liberal había conseguido sobrevivir, a duras penas, al triple reto de la depresión, el fascismo y la guerra, parecía tener que hacer frente todavía al avance global de la revolución, cuyas fuerzas podían agruparse en torno a la Unión Soviética que había emergido de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia. Sin embargo, como se puede apreciar ahora de forma retrospectiva, la fuerza del desafío planetario que el socialismo planteaba al capitalismo radicaba en la debilidad de su oponente. Sin el hundimiento de la sociedad burguesa decimonónica durante la era de las catástrofes, no habría habido Revolución de Octubre ni habría existido la Unión Soviética. El sistema económico improvisado en el núcleo euroasiático rural arruinado del antiguo imperio zarista, al que se dio el nombre de socialismo, no se habría considerado, nadie lo habría hecho, como una alternativa viable a la economía capitalista a escala mundial. Fue la Gran Depresión de la década de 1930 la que hizo parecer que podía ser así, de la misma manera que el fascismo convirtió a la Unión Soviética en instrumento indispensable de la derrota de Hitler y, por tanto, en una de las dos superpotencias cuyos enfrentamientos dominaron y llenaron de terror la segunda mitad del siglo XX, pero que al mismo tiempo, como también ahora es posible colegir, estabilizó en muchos aspectos su estructura política. De no haber ocurrido todo ello, la Unión Soviética no se habría visto durante casi 15 años, a mediados de siglo, al frente de un bando socialista que abarcaba la tercera parte de la raza humana y de una economía que durante un fugaz momento pareció capaz de superar el crecimiento económico capitalista. El principal interrogante al que deben dar respuesta los historiadores del siglo XX es cómo y por qué, tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo inició, para sorpresa de todos, la Edad de Oro, sin precedentes y tal vez anómala, de 1947 a 1973. No existe todavía una respuesta que tenga un consenso general y tampoco yo puedo aportarla. Probablemente para hacer un análisis más convincente, habrá que esperar hasta que pueda apreciarse en la justa perspectiva toda la onda larga de la segunda mitad del siglo XX. Aunque puede verse ya la Edad de Oro como un periodo definido, los decenios de crisis que ha conocido el mundo desde entonces no ha concluido todavía cuando se describen estas líneas. Ahora bien, lo que ya se puede evaluar con toda certeza es la escala y el impacto extraordinarios de la transformación económica, social y cultural que se produjo en esos años, la mayor, la más rápida y la más decisiva desde que existe el registro histórico. En la segunda parte de este libro se analizan algunos aspectos de ese fenómeno. Probablemente quienes durante el tercer milenio escriban la historia del siglo XX considerarán que ese periodo fue el de mayor trascendencia histórica de la centuria porque en él se registraron una serie de cambios profundos e irreversibles para la vida humana en todo el planeta. Además, esas transformaciones aún no han concluido. Los periodistas y filósofos que vieron el fin de la historia en la caída del Imperio Soviético erraron en su apreciación. Más justificada estaría la afirmación de que el tercer cuarto de siglo señaló el fin de 7 u 8 milenios de historia humana que habían comenzado con la aparición de la agricultura durante el Paleolítico, aunque solo fuera porque terminó la larga era en la que la inmensa mayoría de la raza humana se sustentaba practicando la agricultura y la ganadería. En cambio, al enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo, con o sin la intervención de estados y gobiernos como los Estados Unidos y la Unión Soviética en representación del uno y del otro, se le atribuirá probablemente un interés histórico casi limitado, comparable en definitiva al de las guerras de religión de los siglos XV y XVII o a las cruzadas. Sin duda, para quienes han vivido durante una parte del siglo XX se trata de acontecimientos de gran importancia y así son tratados en este libro, que ha sido escrito por un autor del siglo XX y para lectores del siglo XX. Las revoluciones sociales, la Guerra Fría, la naturaleza, los límites y los defectos fatales del socialismo realmente existente, así como su derrumbe, son analizados de forma pormenorizada. Sin embargo, es importante recordar que la repercusión más importante y duradera de los regímenes inspirados por la Revolución de Octubre fue la de haber acelerado poderosamente la modernización de países agrarios atrasados. Sus logros principales en este contexto coincidieron con la Edad de Oro del capitalismo. ¿No es este el lugar adecuado para examinar hasta qué punto las estrategias opuestas para enterrar el mundo de nuestros antepasados fueron efectivas o se aplicaron conscientemente? Como veremos, hasta el inicio de los años 60 parecían dos fuerzas igualadas, afirmación que puede parecer ridícula a la luz del hundimiento del socialismo soviético, aunque un primer ministro británico que conversaba con un presidente norteamericano veía todavía a la Unión Soviética como un estado cuya boyante economía pronto superará a la sociedad capitalista en la carrera por la izquierda material. Sin embargo, el aspecto que cabe destacar es que, en la década de 1980, la Bulgaria socialista y el Ecuador no socialista tenían más puntos en común que en 1939. Aunque el hundimiento del socialismo soviético y sus consecuencias trascendentales y aún incalculables, pero básicamente negativas, fue el acontecimiento más destacado en los decenios de crisis que siguieron a la Edad de Oro, serían estos unos decenios de crisis universal o mundial. La crisis afectó a las diferentes partes del mundo en formas y grados distintos, pero afectó a todas ellas con independencia de sus configuraciones políticas, sociales y económicas, porque la Edad de Oro había creado, por primera vez en la historia, Una economía mundial universal cada vez más integrada, cuyo funcionamiento trascendía las fronteras estatales y, por tanto, cada vez más también las fronteras de las ideologías estatales. Por consiguiente, resultaron debilitadas las ideas aceptadas de las instituciones de todos los regímenes y sistemas. Inicialmente, los problemas de los años 70 se vieron solo como una pausa temporal en el gran salto adelante de la economía mundial, y los países de todos los sistemas económicos y políticos trataron de aplicar soluciones temporales. Pero gradualmente se hizo patente que había comenzado un periodo de dificultades duraderas, y los países capitalistas buscaron soluciones radicales, en muchos casos ateniéndose a los principios enunciados por los teólogos seculares del mercado libre sin restricción alguna, que rechazaban las políticas que habían dado tan buenos resultados a la economía mundial durante la Edad de Oro, pero que ahora parecían no servir. Pero los defensores a ultranza, el laissez-faire, no tuvieron más éxito que los demás. En el decenio de 1980 y los primeros años del 1990, el mundo capitalista comenzó de nuevo a tambalearse, abrumado por los mismos problemas del periodo de entreguerras que la Edad de Oro parecía haber superado. El desempleo masivo, graves depresiones cíclicas y el enfrentamiento cada vez más encarnizado entre los mendigos sin hogar y las clases acomodadas, entre los ingresos limitados del Estado y un gasto público sin límite. Los países socialistas, con unas economías débiles y vulnerables, se vieron abocados a una ruptura tan radical o más como el pasado, y ahora lo sabemos, al hundimiento. Ese hundimiento puede marcar el fin del siglo XX corto, de igual forma que la Primera Guerra Mundial señala su comienzo. En este punto se interrumpe mi crónica histórica. Concluye, como corresponde a cualquier libro escrito al comenzar la década de 1990, con una mirada hacia la oscuridad. El derrumbamiento de una parte del mundo reveló el malestar existente en el resto. Cuando los años 80 dejaron paso a los 90, se hizo patente que la crisis mundial no era solo general en la esfera económica, sino también en el ámbito de la política. El colapso de los regímenes comunistas entre Istria y Vladivostok no solo dejó tras de sí una ingente zona dominada por la incertidumbre política, la inestabilidad, el caos y la guerra civil, sino que destruyó el sistema internacional que había estabilizado las relaciones internacionales durante 40 años y reveló, al mismo tiempo, la precariedad de los sistemas políticos nacionales que se sustentaban en esa estabilidad. Las tensiones generadas por los problemas económicos socavaron los sistemas políticos de la democracia liberal, parlamentarios o presidencialistas, que también habían funcionado en los países capitalistas desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial, pero socavaron también los sistemas políticos existentes en el Tercer Mundo. Las mismas unidades políticas fundamentales, los estados-nación, territoriales, soberanos e independientes, incluso los más antiguos y estables, resultaron desgarrados por las fuerzas de la economía supranacional o transnacional y por las fuerzas infranacionales de las regiones y grupos étnicos secesionistas. Algunos de ellos, tal es la ironía de la historia, reclamaron la condición, ya obsoleta y real, de estados-nación soberanos en miniatura. El futuro de la política era oscuro, pero sus crisis al finalizar el siglo XX era patente. Más evidente aún que las incertidumbres de la economía y la política mundial era la crisis social y moral que reflejaba las convulsiones del periodo posterior a 1950, que encontraron también amplia y confusa expresión en esos decenios de crisis. Era la crisis de las creencias y principios en los que se había basado la sociedad desde que a comienzos del siglo XVIII las mentes modernas vencieran la célebre batalla que libraron con los antiguos. Una crisis de los principios racionalistas y humanistas que compartían el capitalismo liberal y el comunismo y que habían hecho posible su breve pero decisiva alianza contra el fascismo que los rechazaba. Un observador alemán de talante conservador, Michael Stürmer, señaló acertadamente en 1993 que lo que estaba en juego eran las creencias comunes del Este y el Oeste. Cita: "Existe un extraño paralelismo entre el Este y el Oeste. En el Este, la doctrina del Estado insistía en que la humanidad era dueña de su destino. Sin embargo, incluso nosotros creíamos en una versión menos oficial y menos extrema de esa misma máxima. La humanidad progresaba por la senda que la llevaría a ser dueña de sus destinos. La aspiración a la omnipotencia ha desaparecido por completo en el Este, pero solo relativamente entre nosotros. Sin embargo, unos y otros hemos naufragado". Berger Dorfer. Fin de la cita. Paradójicamente, una época que solo podía vanagloriarse de haber beneficiado a la humanidad por el enorme progreso material conseguido gracias a la ciencia y a la tecnología, contempló en sus momentos prósperos cómo esos elementos eran rechazados en Occidente por una parte importante de la opinión pública y por algunos que se decían pensadores. Sin embargo, la crisis moral no era solo una crisis de los principios de la civilización moderna, sino también de las estructuras históricas de las relaciones humanas que la sociedad moderna había heredado del pasado preindustrial y precapitalista y que, ahora podemos concluirlo, habían permitido su funcionamiento. No era una crisis de una forma concreta de organizar las sociedades, sino de todas las formas posibles. Los extraños llamamientos en pro de una sociedad civil y de la comunidad, sin otros rasgos de identidad, procedían de unas generaciones perdidas y a la deriva. Se dejaron oír en un momento en que esas palabras que habían perdido su significado tradicional eran solo palabras huercas. Solo quedaba un camino para definir la identidad del grupo, definir a quienes no formaban parte del mismo. Para el poeta T.S. Eliot, esta es la forma en que termina el mundo, no con una explosión, sino con un gemido. Al terminar el siglo XX corto, se escucharon ambas cosas. 3. ¿Qué paralelismo puede establecerse entre el mundo de 1914 y el de los años 90? Este cuenta con 5 o 6 mil millones de seres humanos aproximadamente 3 veces más que al comenzar la Primera Guerra Mundial, a pesar de que en el curso del siglo XX se ha dado muerte o se ha dejado morir a un número más elevado de seres humanos que en ningún otro periodo de la historia. Una estimación reciente cifra el número de muertes registrados durante las centurias en 187 millones de personas, lo que equivale a más del 10% de la población total del mundo en 1900. La mayor parte de los habitantes que pueblan el mundo en el decenio de 1990 son más altos y de mayor peso que sus padres, están mejor alimentados y viven muchos más años, aunque las catástrofes de los años 80 y 90 en África, América Latina y la ex Unión Soviética hacen que esto sea difícil de creer. El mundo es incomparablemente más rico de lo que ha sido nunca por lo que respecta a su capacidad de producir bienes y servicios y por la infinita variedad de los mismos. De no haber sido así, habría resultado imposible mantener una población mundial varias veces más numerosa que en cualquier otro periodo de la historia del mundo. Hasta el decenio de 1980, la mayor parte de la gente vivía mejor que sus padres y en las economías avanzadas mejor de lo que nunca podrían haber imaginado. Durante algunas décadas, a mediados del siglo, pareció incluso que se había encontrado la manera de distribuir entre los trabajadores de los países más ricos al menos una parte de tan enorme riqueza, con un cierto sentido de justicia, pero al terminar el siglo predomina de nuevo la desigualdad. Esta se ha enseñoreado también de los antiguos países socialistas, donde previamente reinaba una cierta igualdad en la pobreza. La humanidad es mucho más instruida que en 1914. De hecho, probablemente por primera vez en la historia puede darse el calificativo de alfabetizados, al menos en las estadísticas oficiales, a la mayor parte de los seres humanos. Sin embargo, en los años finales del siglo es mucho menos patente que en 1914 la trascendencia de ese logro, pues es enorme y cada vez mayor el abismo existente entre el mínimo de competencia necesario para ser calificado oficialmente como alfabetizado, frecuentemente se traduce en un analfabetismo funcional, y el dominio de la lectura y la escritura que aún se espera en niveles más elevados de instrucción. El mundo está dominado por una tecnología revolucionaria que avanza sin cesar, basada en los progresos de la ciencia natural que, aunque ya se preveía en 1914, empezaron a alcanzarse mucho más tarde. La consecuencia de mayor alcance de esos progresos ha sido, tal vez, la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que prácticamente han eliminado el tiempo y la distancia. El mundo se ha transformado de tal forma que cada día, cada hora y en todos los hogares la población común dispone de más información y oportunidades de esparcimiento de la que disponían los emperadores en 1914. Esa tecnología hace posible que personas separadas por océanos y continentes puedan conversar con solo pulsar unos botones y ha eliminado las ventajas culturales de la ciudad sobre el campo. ¿Cómo explicar, pues, que el siglo no concluya en un clima de triunfo por ese progreso extraordinario e inigualable, sino de desasosiego? ¿Por qué, como se constata en la introducción de este capítulo, las reflexiones de tantas mentes brillantes acerca del siglo están teñidas de insatisfacción y de desconfianza hacia el futuro? No es solo porque ha sido el siglo más mortífero de la historia a causa de la envergadura, la frecuencia y duración de los conflictos bélicos que lo han asolado sin interrupción, excepto durante un breve periodo en los años 20, sino también por las catástrofes humanas, sin parangón posible, que ha causado desde las mayores hambrunas de la historia hasta el genocidio sistemático. A diferencia del siglo XIX largo, que pareció y que fue un periodo de progreso material, intelectual y moral casi ininterrumpido, es decir, de mejora de las condiciones de la vida civilizada desde 1914, se han registrado un marcado retroceso desde los niveles que se consideraban normales en los países desarrollados y en las capas medias de la población y que se creía que se estaban difundiendo hacia las regiones más atrasadas y los segmentos menos ilustrados de la población. Como este siglo nos ha enseñado que los seres humanos pueden aprender a vivir bajo las condiciones más brutales y teóricamente intolerables, no es fácil calibrar el alcance del retorno, que lamentablemente se está produciendo a ritmo acelerado, hacia lo que nuestros antepasados del siglo XIX habrían calificado como niveles de barbarie. Hemos olvidado que el viejo revolucionario Federico Engels se sintió horrorizado ante la explosión de una bomba colocada por los republicanos irlandeses en Westminster Hall, porque como exsoldado sostenía que ello suponía luchar no solo contra los combatientes, sino también contra la población civil. Hemos olvidado que los pogroms de la Rusia zarista, que horrorizaron a la opinión mundial y llevaron al otro lado del Atlántico a millones de judíos rusos entre 1881 y 1914, fueron episodios casi insignificantes si se comparan con las matanzas actuales. Los muertos se contaban por decenas y no por centenares ni por millones. Hemos olvidado que una convención internacional estipuló en una ocasión que las hostilidades en la guerra no podían comenzar sin una advertencia previa y explícita en forma de una declaración razonada de guerra o de un ultimátum con una declaración condicional de guerra. Pues, en efecto, ¿cuál fue la última guerra que comenzó con una tal declaración explícita o implícita? ¿Cuál fue la última guerra que concluyó con un tratado formal de paz negociado entre los estados beligerantes? En el siglo XX, las guerras se han librado cada vez más contra la economía y la infraestructura de los estados y contra la población civil. Desde la Primera Guerra Mundial ha habido muchas más bajas civiles que militares en todos los países beligerantes, con la excepción de los Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros recuerdan que en 1914 todo el mundo aceptaba que la guerra civilizada, según afirman los manuales, debe limitarse, en la medida de lo posible, a la desmembración de las fuerzas armadas del enemigo? De otra forma, la guerra continuaría hasta que uno de los bandos fuera exterminado. Con buen sentido, esta práctica se ha convertido en costumbre en las naciones de Europa. Enciclopedia Británica, 11ª edición, 1911, Voz de Guerra. No pasamos por alto el hecho de que la tortura o incluso el asesinato han llegado a ser un elemento normal en el sistema de seguridad de los estados modernos, pero probablemente no apreciamos hasta qué punto eso constituye una flagrante interrupción del largo periodo de evolución jurídica positiva desde la primera abolición oficial de la tortura en un país occidental en la década de 1780, hasta 1914. Y sin embargo, a la hora de hacer un balance histórico, no puede compararse el mundo de finales del siglo XX con el que existía a comienzos del periodo. Es un mundo cualitativamente distinto, al menos en tres aspectos. En primer lugar, no es ya eurocéntrico. A lo largo del siglo se han producido la decadencia y la caída de Europa, que al comenzar el siglo era todavía el centro incuestionable del poder, la riqueza, la inteligencia y la civilización occidental. Los europeos y sus descendientes han pasado de aproximadamente un tercio a un sexto como máximo de la humanidad. Son, por tanto, una minoría en disminución que viven en unos países con un ínfimo o nulo índice de reproducción vegetativa y la mayor parte de los cuales, con algunas notables excepciones como la de los Estados Unidos, hasta el decenio de 1990, se protegen de la depresión de la inmigración procedente de las zonas más pobres. Las industrias que Europa inició emigran a otros continentes y los países que en otro tiempo buscaban en Europa, al otro lado de los océanos, el punto de referencia, dirigen ahora su mirada hacia otras partes. Australia, Nueva Zelanda e incluso los Estados Unidos, país bioceánico, ve el futuro en el Pacífico, si bien no es fácil decir qué significa eso exactamente. Las grandes potencias de 1914, todas ellas europeas, han desaparecido como la Unión Soviética, heredera de la Rusia zarista, o han quedado reducidas a una magnitud regional o provincial, tal vez con la excepción de Alemania. El mismo intento de crear una comunidad europea supranacional y de inventar un sentido de identidad europeo correspondiente a este concepto, en sustitución de las viejas lealtades a las naciones y estados históricos, demuestra la profundidad del declive. ¿Es acaso un cambio de auténtica importancia, excepto para los historiadores políticos? Tal vez no, pues solo refleja alteraciones de escasa envergadura en la configuración económica, intelectual y cultural del mundo. Ya en 1914, los Estados Unidos eran la principal economía industrial y el principal pionero, modelo y fuerza impulsadora de la producción y la cultura de masas que conquistaría el mundo durante el siglo XX. Los Estados Unidos, pese a sus numerosas peculiaridades, son la prolongación en ultramar de Europa y se alinean junto al viejo continente para constituir la civilización occidental. Sean cuales fueren sus perspectivas de futuro, lo que ven los Estados Unidos al dirigir la vista atrás en la década de 1990 es el siglo americano, una época que ha contemplado su eclosión y su victoria. El conjunto de los países que protagonizaron la industrialización del siglo XIX sigue suponiendo colectivamente la mayor concentración de riqueza y de poder económico y científico-tecnológico del mundo y en el que la población disfruta del más elevado nivel de vida. En los años finales del siglo, esto compensa con creces la desindustrialización y el desplazamiento de la producción hacia otros continentes. Desde este punto de vista, la impresión de un mundo eurocéntrico u occidental en plena decadencia es superficial. La segunda transformación es más significativa. Entre 1914 y el comienzo del decenio de 1990, el mundo ha avanzado notablemente en el camino que ha de convertirlo en una única unidad operativa, lo que era imposible en 1914. De hecho, en muchos aspectos, particularmente en las cuestiones económicas, el mundo es ahora la principal unidad operativa y las antiguas unidades, como las economías nacionales, definidas por la política de los estados territoriales, han quedado reducidas a la condición de complicaciones de las actividades transnacionales. Tal vez los observadores de mediados del siglo XXI considerarán que el estadio alcanzado en 1990 en la construcción de la aldea global, la expresión fue acuñada en los años 60 por McLuhan en 1962, no es muy avanzado, pero lo cierto es que no solo se han transformado ya algunas actividades económicas y técnicas y el funcionamiento de la ciencia, sino también importantes aspectos de la vida privada, principalmente gracias a la inimaginable aceleración de las comunicaciones y el transporte. Posiblemente, la característica más destacada de este periodo final del siglo XX es la incapacidad de las instituciones públicas y del comportamiento colectivo de los seres humanos de estar a la altura de ese acelerado proceso de mundialización. Curiosamente, el comportamiento individual del ser humano ha tenido menos dificultades para adaptarse al mundo de la televisión por satélite, el correo electrónico, las vacaciones en los Seychelles y los trayectos transoceánicos. La tercera transformación, que es también la más perturbadora en algunos aspectos, es la desintegración de las antiguas pautas por las que se regían las relaciones sociales entre los seres humanos y con ella la ruptura de los vínculos entre las generaciones, es decir, entre pasado y presente. Esto es sobre todo evidente en los países más desarrollados del capitalismo occidental, en los que han alcanzado una posición preponderante los valores de un individualismo asocial absoluto, tanto en la ideología oficial como privada, aunque quienes lo sustentan deploran con frecuencia sus consecuencias sociales. De cualquier forma, esas tendencias existen en todas partes, reforzadas por la erosión de las sociedades y las religiones tradicionales y por la destrucción o autodestrucción de las sociedades del socialismo real. Una sociedad de esas características constituida por un conjunto de individuos egocéntricos completamente desconectados entre sí y que persiguen tan solo su propia gratificación, ya se le denomine beneficio, placer o de otra forma, estuvo siempre implícita en la teoría de la economía capitalista. Desde la era de las revoluciones, observadores de muy diverso ropaje ideológico anunciaron la desintegración de los vínculos sociales vigentes y siguieron con atención el desarrollo de ese proceso. Es bien conocido el reconocimiento que se hace en el Manifiesto Comunista del papel revolucionario del capitalismo. La burguesía ha destruido de manera implacable los numerosos lazos feudales que ligaban al hombre con sus superiores naturales y ya no queda otro nexo de unión entre los hombres que el mero interés personal. Sin embargo, la nueva y revolucionaria sociedad capitalista no ha funcionado plenamente según esos parámetros. En la práctica, la nueva sociedad no ha destruido completamente toda la herencia del pasado, sino que la ha adaptado de forma selectiva. No puede verse un enigma sociológico en el hecho de que la sociedad burguesa aspirara a introducir un individualismo radical en la economía y a poner fin para conseguirlo a todas las relaciones sociales tradicionales, cuando fuera necesario, y que al mismo tiempo temiera el individualismo experimental radical en la cultura o en el ámbito del comportamiento y la moralidad. La forma más eficaz de construir una economía industrial basada en la empresa privada era utilizar conceptos que nada tenían que ver con la lógica del libre mercado, por ejemplo, la ética protestante, la renuncia a la gratificación inmediata, la ética del trabajo arduo y las obligaciones para con la familia y la confianza en la misma, pero desde luego no el de la rebelión del individuo. Pero Marx y todos aquellos que profetizaron la desintegración de los viejos valores y relaciones sociales estaban en lo cierto. El capitalismo era una fuerza revolucionaria permanente y continua. Lógicamente acabaría por desintegrar incluso aquellos aspectos del pasado precapitalista que le había resultado conveniente e incluso esencial, conservar para su desarrollo. Terminaría por derribar al menos uno de los fundamentos en los que se sustentaba. Y esto es lo que está ocurriendo desde mediados del siglo. bajo los efectos de la extraordinaria explosión económica registrada durante la Edad de Oro y en los años posteriores, con los consiguientes cambios sociales y culturales, la revolución más profunda ocurrida en la sociedad desde la Edad de Piedra, esos cimientos han comenzado a resquebrajarse. En las postrimerías de esta centuria, ha sido posible por primera vez vislumbrar cómo puede ser un mundo en el que el pasado ha perdido su función, incluido el pasado en el presente, en el que los viejos mapas que guiaban a los seres humanos, individual y colectivamente, por el trayecto de la vida, ya no reproducen el paisaje en el que nos desplazamos y el océano por el que navegamos. Un mundo en el que no solo no sabemos a dónde nos dirigimos, sino tampoco a dónde deberíamos dirigirnos. Esta es la situación a la que debe adaptarse una parte de la humanidad en este fin de siglo y en el nuevo milenio. Sin embargo, es posible que para entonces se aprecie con mayor claridad hacia dónde se dirige la humanidad. Podemos volver la mirada atrás para contemplar el camino que nos ha conducido hasta aquí, y eso es lo que yo he intentado hacer en este libro. Ignoramos cuáles serán los elementos que darán forma al futuro, aunque no he resistido la tentación de reflexionar sobre alguno de los problemas que deja pendientes el periodo que acaba de concluir. Confiemos en el que el futuro nos depare un mundo mejor, más justo y más viable. El viejo siglo no ha terminado bien.